Padre, gracias por tu amor que has entregado, porque nunca en la prueba me has dejado y porque sé que en mi vida tú existes. Tengo hoy mil cosas que decirte y por muchas otras darte gracias, porque aún siendo malo tú me entiendes y a pesar de ello no me fallas. A tu amor tan dulce hoy le canto y elevo a ti mi alabanza. Mi corazón de gozo hoy lo siento. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Solo sé que siempre quiero amarte, pues tu amor fue primero y aún más grande. Y hoy te canto alegre y contento, porque libre soy hoy para serlo.